11:42, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya la página de actualidad local para hacer referencia a la convocatoria que hace extensible el Foro Social de Ubrique para la jornada de hoy martes. Hoy martes 9 de abril a partir de las 7 de la tarde se ha convocado una nueva reunión del Foro Social de Ubrique, constituido el pasado 6 de noviembre en nuestra localidad y en el que forman parte diferentes colectivos sociales y distinta índole de nuestra población, un órgano de debate y de participación ciudadana que pretende dar salida a todas esas inquietudes que tienen los ciudadanos en general por la situación económica que vivimos y por la situación social también de nuestro país. Se han ido debatiendo diferentes temas y vamos a conocer también los nuevos proyectos de futuros que se van a plantear a través de ese Foro Social de Ubrique. Para este asunto vamos a hablar con una de las integrantes del foro, con Mercedes Guerrero, que además también, ya saben, es presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Precisamente es en la sede de la federación donde tienen lugar las reuniones del foro. Mercedes Guerrero, muy buenos días. Buenos días. Hablamos contigo en cualquier caso como integrante más del foro social, ¿verdad? De Ubrique. Sí. Y te quería preguntar, porque la próxima reunión es para hoy, a las 7 de la tarde. Recordemos que la última iniciativa que se llevaba a cabo a través del Foro Social era esa conferencia que se celebraba el pasado 22 de febrero, conferencia relacionada con el ámbito educativo, sobre la reforma educativa en particular, con el profesor Jurjo Torres. Y bueno, pues un poco hacer balance también de lo que fue esa última iniciativa, imagino, y plantear también otras posibles acciones. ¿De qué se va a hablar esta tarde en el foro? Pues esta tarde lo que vamos a tratar es el tema de los desahucios. Hablaremos un poquito de ese tema. Lo vamos a retomar porque, hombre, ya están llegando a Ubrique, aunque aquí han estado de siempre, ¿no? Pero creemos que debemos de volver a retomarlo. Luego también queremos hablar sobre el plebiscito vinculante, que es el tema que vamos a llevar a cabo ahora. Este tema trata de llevar las leyes al pueblo, que el pueblo sea el que las apruebe o no las apruebe, pero claro, esto primero hay que hacer una consulta. Entonces trata de consultar al pueblo sobre las leyes que quiere cambiar. Y también hemos invitado a un colectivo nuevo que se está formando en Ubrique, que se llama Desempleado, que cuenta ya con más de 90 y tantas personas, y lo hemos invitado hoy a participar en nuestros debates. Uh-huh. Y lo demás está, como tú bien has dicho, lo de Jurjo Torres, que lo llevamos a cabo, y también lo de la firma, la recogida de firmas para los desahucios, también fue otro tema que estuvimos ahí en la calle recogiendo firmas. Uh-huh. Y hasta ahora, pues, eso es lo que hemos llevado a cabo. La convocatoria de esta tarde, entonces, como en las anteriores, desde luego, están invitados a participar todos los ubriqueños que lo deseen, ¿verdad?, desde el foro social. Bueno, pues, por supuesto. Uh-huh. Tú bien has dicho, ¿no?, que comenzamos como colectivos, ¿no?, uh-huh. Pero esto es algo personal, ¿no?, que es algo que el que quiere, pues, puede participar y no tiene por qué pertenecer a ningún colectivo. Es algo que te mueve, ¿no?, y no... puede venir quien quiera, todo el que le mueva las ganas de ayudar a los demás, pues puede pasarse por aquí y ver cómo trabajamos. Uh-huh. En principio, cuando se constituía en el mes de noviembre, constituía con una serie de asociaciones dentro de lo que es el foro social, ¿no? Grupos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, principalmente, era lo que lo constituía. ¿Ha habido nuevas incorporaciones desde entonces, Mercedes? De colectivos... O de particulares. Pero de particulares, sí, se van viniendo y, vamos, que aquí no se le pregunta a nadie si pertenece o no pertenece, ¿sabes?, a algún colectivo, sino tú llegas, uh-huh, te sientas y escuchas, y si quieres, pues también puedes colaborar y participar. Y no se le pregunta a nadie de dónde vienen y... Y vamos, yo creo que así nos va bien, porque no, nadie tiene que dar explicaciones ni nada, sino solamente te enteras, si te interesa te quedas y si no, pues nada. Uh-huh. Claro, en su origen se formaba precisamente con ese descontento, ¿no?, por la situación económica y social. con la perspectiva de formar un foro de debate, simplemente, foro de debate ciudadano, ¿no? Claro, y cada uno aporta lo que sabe o de lo que entiende, y así vos, unos a otros, pues nos ayudamos en diferentes temas. Eso es lo que, bueno, pues se mantiene principalmente durante estos últimos meses, ese foro de debate abierto para tratar los temas que quieran plantear los que allí acudan. Por ejemplo, se planteó interesarse por el tema de la educación y surgió, ¿no?, la conferencia. Sí. Alguien que le movía esa inquietud, ¿no?, de que aquí no se estaba haciendo nada en la educación, pues lo propuso, y ahí ya pues empezamos, cada uno por un lado empieza a informarse sobre el tema, y ya lo ponemos, luego en la próxima reunión ponemos en común todo lo que tenemos. Uh-huh. Otra de las cuestiones que comentabas era el hecho de que, bueno, pues había participado a través del Foro Social de Ubrique para recoger firmas para esa iniciativa legislativa popular para regularizar la dación en pago. En concreto, se recogieron en su día, creo que algo más de 1.000 firmas para la ILP. Y bueno, pues precisamente sobre este tema también vais a hablar, ¿no?, en el foro de hoy. Es el principal motivo, volver a tratar, me decías, el tema de los desahucios. Por aquel entonces incluso, bueno, pues hablaba de poder realizar algún tipo de iniciativa en nuestra localidad. Yo no sé si eso también lo vais a plantear en la reunión de hoy, o a ver sí, cómo... Queremos hablar también de ese tema, porque en Cádiz hay una oficina donde todos los que están afectados en esta situación pueden ir y que les ayudan, porque le ponen un abogado, ¿no? Uh-huh. Y le ayudan a llevar esta situación. Y hay otra en Ubrique que todavía no ha llegado a acuerdo con el ayuntamiento, pero también aquí en Ubrique puedes ir y también te puedes informar, no te tienes que desplazar hasta Cádiz. Y eso es lo que podemos... Tenemos que poner en común y ya os daremos información de dónde hay que ir y demás. Pero sobre el tema, por ejemplo, de paralización de desahucio, aquí en nuestra localidad, ¿vais a hablar de ello también? Sí, claro. Aquí hay gente que está ya afectada con los desahucios, que próximamente pueden desahuciar y pues yo sé que han llegado a acuerdos, pero son acuerdos de que pagan alquileres, pero son altos, y entonces llega el momento que las criaturas pues no pueden pagar tampoco un alquiler alto. Uh-huh. Y ese tema lo tocaremos esta tarde también. Uh-huh. Bueno, pues un asunto que se va a abordar dentro de ese foro social, ese foro de debate, recoger las opiniones de todo y, bueno, pues alcanzar también algún tipo de acuerdo para llegar a realizar algún tipo de actuación, ¿no?, en nuestra localidad, que es lo importante. Como por ejemplo en el ámbito de la educación se optó por organizar esa conferencia, pues aquí también en este tema, a lo mejor en el futuro organizar también algún tipo de iniciativa, ¿no?, similar o no. Claro, nosotros no damos opiniones, nosotros informamos, tratamos de traer personas o hacer actos para que informar a la ciudadanía, ¿no? Pero cada uno luego pensará como quiera y lo que quiera, ¿no? Pero lo que tratamos es que de alguna manera podamos ayudar en algún problema y salir de la situación en la que estamos ahora mismo. Sí, que las actuaciones del foro se están caracterizando por ser más informativas que de actuación, ¿no?, que de acción directa, se puede decir. Claro. Sí, porque no, hasta ahora no hemos hecho, hombre, aparte de las convocatorias, la reunión del Francisco Fato 1 es informativa, ¿no? Nosotros tenemos una persona que entendía de la ley, y ya luego lo que cada uno piense o opine, pues ya nosotros no tratamos de intervenir en ninguna decisión ni cambiarle a nadie la forma de pensar. Y como nos comentabas también, bueno, pues se invita, vais a contar con ese nuevo colectivo que se ha constituido en Ubrique, esa plataforma de afectados por el paro, por el desempleo, en nuestra localidad, ¿no? No sé si tenéis confirmación ya de que vayan a acudir. Ellos se pusieron en contacto con nosotros porque no tienen local, ¿no?, donde reunirse, o si lo tienen, pues están deprestados, ¿no? Y nos pidieron que si podían reunirse aquí, entonces pues los hemos invitado a que vengan esta tarde, vean de lo que disponemos y van a venir. Sí, porque a priori parece que hay algunos puntos de encuentro, ¿no?, entre lo que podría ser esta plataforma, que se está creando, que se está hasta ahora mismo, bueno, constituyéndose y saliendo a la luz con esos objetivos, y lo que puede ser también el propio Foro Social de Ubrique, ¿no? Así que puede haber algunos objetivos comunes, tendría sentido, ¿no?, en este caso. Sí, sí, por supuesto. Yo he estado viendo un poquito de lo que va y creo que sí, que tenemos muchas cosas en común. Bueno, pues nos quedamos con esa convocatoria, como decíamos, reunión del Foro Social de Ubrique para hoy martes, 9 de abril, a las 7 de la tarde, en la sede de la Federación. Se va a retomar nuevamente el tema de los desahucios que ya se trataba en su día para, bueno, pues plantear a lo mejor algún tipo de acción que se pueda llevar a cabo de carácter informativo en nuestra localidad. Y luego, bueno, pues se invitará también a participar a todos los ciudadanos que lo deseen, a que aporten sus opiniones con respecto a cuestiones de carácter económico-social, ¿no?, que es lo que preocupa y lo que se está tratando en ese foro. Pues sí, invito a todo el mundo que venga, que es importante, que la opinión de todos cuenta, y a la hora de hacer alguna actuación, pues si es de recoger firmas o de lo que sea, que todos somos importantes. Y juntos, pues, juntos pintamos más. Pues con esa invitación a participar en la reunión del Foro Social de Ubrique, recuerden, hoy a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Federación nos quedamos. Mercedes Guerrero, muchísimas gracias por habernos informado. A ustedes por estar siempre ahí. Gracias, buenos días. Adiós.